enloquecido de tus pies, tu gracia al andar, tu manera de desencajar. En todo momento, con una sonrisa puedes volver el mundo al revés. Todas esas cosas las haces muy bien. Muy bien. No, no, no, no, no. Alguna vez me ha salido caro volverte a ver. Tu forma de ser no se correspondía a lo que es. Mirar hacia atrás es tu forma más fácil de recordar, volverlo a vivir, y tiene más sentido para mí. Que no andé por no seguir tus pies, por no haber tomado aquel café. Recuperar la conciencia de los días, la apuesta aún sigue en pie. ¿Quién será el primero en ceder? Puedo engañar, puedo decirte la verdad.